queremos recordar a un gran amigo, al amigo Mario Mason, en agradecimiento por su amistad incondicional y el reconocimiento a su gran trayectoria musical, porque es un placer verdaderamente recordarlo todos los días y saludar a su familia también en este mensaje musical. A la memoria del amigo Mario Mason, de parte de los Reyes del Volga, ¡sí, señor!